Si no, después me olvido. Ahí está. ¿Qué cosa, el modo avión? Sí. La nave está music, music is my aeroplane. Is my aeroplane. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este feriado psicosomático de sensaciones indescriptibles y de información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 117, no 17 como erróneamente supe nombrar el 115, que le dije 15, porque, bueno, las cosas de la vida, era lunes y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, como siempre, ¿no? Mi nombre es Maximiliano Carrión, hoy estoy conduciendo de vuelta, como me toca usualmente desde el capítulo 101, los impares, a Nico los pares, hasta que llegue el 150 y hagamos alguna cosa loca y capaz no termina conduciendo a nadie a partir del 150 y es un silencio de una hora y media. Puede ser. Sí, exactamente. Del otro lado, más fácil de producir. Por supuesto. Del otro lado está el señor que escuchan acotar muy correctamente, el señor Nicolás Villas Palermo. ¿Qué sé, Nico? Todo bien, acá preguntándome si estás realmente grabando, porque hoy no nos confirmamos que estábamos grabando los dos, pero yo estoy grabando. Yo también estoy grabando. Perfecto. Entonces no estamos hablando al pedo, lo cual es bueno. Lo cual está muy y bueno, sí. Y nada. Hoy es lunes feriado, pero sigue siendo lunes, así que todo sigue siendo parcialmente una garcha. Y eso te iba a preguntar. Estamos. La pregunta clave es, ¿qué vale más, feriado o lunes? Yo diría que... ¿O se cancelan mutuamente y es como que no fuera nada? Yo diría que depende mucho de tu fin de semana. Yo ayer me sentía muy domingo, entonces no tener que trabajar hoy hizo que ganara el feriado. Bien. Pero... dicho eso, tengo que ir al supermercado y no fui, me da toda la paja de la tierra porque bla. Y porque feriado. Es como... claro, porque sí, no sé, porque nunca me dan ganas de ir al supermercado. Porque la vida. Pero es como... claro, pero es como, no sé, mi sustento depende de que salga y haga algo que no me gusta, así que el lunes. Qué sé yo. Es un incierto que depende de la situación. Claro, bueno, entonces para Nico depende de la situación. Para mí, el 90% de las veces feriado supera lunes. Hay veces que el lunes supera feriado. Pero es on a day-to-day basis, básicamente. Pero bueno, no sin... trabajar siempre está bueno, pero... sí, por supuesto. Saludos. Entonces, perfecto. Arrancamos con Cristian Nintendo Black Ops MH, porque ya lo definimos así. Para nosotros, Cristian MH es el tipo que agarra, se mete en la situación, se ensucia las manos por la Nintendo Police, tiene una bomba de humo y se escapa. Sí. Carlos Molina, Matías Paz, Sebastián Rocco, que dijo que iba a mandar un feedback si no se colgaba, lo cual evidentemente pasó, o sea, se colgó porque no mandó feedback. Santi Federiconi, Rama Rossi, que volvió de entre los muertos, y el señor Alejandro Xome, que todavía no sé si se pronuncia así o si es realmente su apellido, que nos halaga la claridad de audio y la claridad que tenemos para decir la concha de la lora. Así que no cualquiera puede decir la concha de la lora y que se lo escuche tan claramente. Perfecto, creo que hemos tenido mucha práctica y el que sea lunes nos ayuda a elaborar esos skills. Facilita la... sí, de puteadas. Así que bueno, si querés paso a los comentarios destacables que tenemos. Empezamos con Lucas Ariel Guerra, que pasó y escribió un chorizo gigante y vamos a resumirlo un poquito. Dice que le gustó mucho el programa y le pareció muy bueno el capítulo que estuviste con los chicos de Plot Twist. Dice que tiene mucho de TV y pregunta si sale Spreadshot televisivo. Supongo que no sabe que tuviste un pasado oscuro por ahí, no nos interesa para nada. Tuvimos un pasado oscuro, sí. Yo tuve un pasado oscuro, pero sí, no vale la pena mencionarlo. Sí. No nos interesa la televisión, YouTube es el futuro y así es la vida. Si tuviera Wii U, jugaría sin dudas al Bayonetta 2, dice. Y dice también que en la Meet the Game 2, que fue un evento que pasó hace un par de semanitas, pasaron el bundle pirata, que es un bundle de juegos argentinos que se distribuyen gratuitamente. Y el juego Mecaperón estaba en él, porque lo puso mi amigo Santi ahí. Y que le pregunté, ¿vos lo pusiste ahí? Y me dijo, ah, sí, pero me había olvidado. Y dice que generó en el público muchas risas y asombro. que no lo notó con otros juegos. Y concluye con un roqueto punch y la idea. Pero bueno, después dice que zarpaba la explicación de los servers en las nubes y lo tuvo que escuchar más de una vez para entenderlo bien. Destaca el Special Move, que le pareció increíble cómo se ven los juegos, y dice que Lost Ark es la biblia misma de los gráficos. Y le divierte cómo nos vamos con la musiquita subiendo de a poco, pero a la vez dice, no, no se vayan. Y como que... Claro, y llora desconsoladamente, hecho un ovillo en un rincón. Exacto. Sí, bueno, tenemos ese tipo de respuestas también a veces. Pasó también Leonardo Colo Valdés y dice que le interesó mucho el Hot Coffee porque vivió la experiencia de Blizzard en carne propia. Es fanático de la saga Diablo desde que tiene memoria y cuando se anunció que salía el Diablo 3 lo perdonó al toque. Fue el primer juego que compró legalmente, pero le molestó mucho que no tenga modo offline, ya que rara vez juega al multiplayer. El primer día se quería cortar la chota porque esperó el juego prácticamente toda su vida y se quedó despierto hasta que se activara, pero no pudo jugarlo por el outage de los servidores justamente que charlábamos nosotros. Después de eso, el juego le decepcionó totalmente por las mismas razones que describió Nico, pero por suerte llegó el Torchlight 2 para reparar los agujeritos que le dejó Blizzard en el corazón. Por otro lado, le coparon mucho los datos que tiramos sobre cómo manejó Blizzard los servidores, no sabía absolutamente nada de eso. Sí, también comentó, no lo puse, pero comentó lo de Hack and Slash diciendo que cuando él lo jugaba el Diablo 1 y el 2 es como le decían a esos juegos. Y solo lo acoto porque después tenemos el comentario de Tony Gannem que dice el Lost Ark es increíble y el Bayonetta 2, como dijo Maxi, es el mejor Hack and Slash de la historia, dice. Excelente Hack and Slash. He visto muchos Hack and Slash, pero este es el más Hack and Slash de todos los Hack and Slash, dice. Y yo lo mandé apropiadamente a la recalcada concha de su madre. Y me parece que recibió el mensaje porque me mandó un like. Pero bueno, nada, siempre Tony se pasa y comenta alguna huevada y nos cagamos de risa. Sí. Después, Fede dijo algo más. Sí, dale, léelo porque el de Tony es cortito. Bueno. Perfecto. Fede Gartenbank pasó y dice que disfruta mucho el Nowloading porque le gusta cómo describimos lo que vamos jugando y nuestras experiencias. Coincide con vos, Maxi, en el descanso billeteril por la posposición, le puse posponencia, lo que sea, sí, del Bloodborne. Extrañé el Main Quest, dijo extrañé el Main Quest y en realidad fue un Hot Coffee lo que pasó la semana pasada, pero más o menos es lo mismo, son discusiones nuestras sobre temas relevantes. Y le parece un desastre lo del Drive Club y no suficiente lo que ofrecen a cambio del tiempo que no hubo servicio de servidor y cómo lo limitaron. No sé si estamos tan de acuerdo en ese sentido porque, como hablamos, nos parecía más o menos bien la solución. Sí. La solución, lo de regalar los DLCs nos pareció una forma más humilde y copada de encararlo que otras veces ha pasado con otras empresas. Le voló la peluca a lo de Lost Ark y después deja tres preguntas, en realidad no dos, que dice, ¿cuál es nuestro personaje favorito y por qué? Asumo que habla de los videojuegos. Sí. No sé si tenés alguno en mente en este momento ya. Para mí, o sea, menos mal que vi la pregunta con un poco de anticipación, pero para mí está prácticamente, es un empate técnico entre Big Boss y... ¿cómo se llama? Geralt. Y sí, es un empate técnico ahí. No, si me tenés que dar a elegir, no puedo. Está bien. Son respuestas muy, muy básicas y posibles para nosotros que somos todo el día Metal Gear y sí, Witcher. Básicamente. Pero, si me pongo a pensar, creo que de todos los videojuegos, el personaje que me pareció más loco. Por cómo me llegó cuando lo jugué el juego. En el Freedom Force, el chabón este que se llama Mambot, que les conté la historia a los chicos en el programa Checkpoint, 100, sí. Que era el que tenía una especie de accidente en el que obtenía energía infinita y no podía contenerla. Y tipo, el hermano que era científico le da una armadura que lo contiene. Y el chabón, tipo, decide no vivir aprisionado por esa armadura. Entonces se la saca. Y cuando se la saca, sale un rayo de energía y lo mata el hermano y es súper trágico y después como que se dedica a hacer el bien para no y se recluye a sí mismo en la armadura loca y después durante todo el juego va evolucionando su personaje y es la puta posta y es la debe ser tipo una de las mejores caracterizaciones en un juego en el que no lo esperaba ni a palos y fue como qué zarpado, pero bueno. Bien, anime favorito y por qué. Cowboy Bebop, sin ninguna duda, para mí Cowboy Bebop está allá arriba. O sea, está a 10.000 escalones por encima de cualquier otra cosa que haya visto en la historia del anime. ¿Y por qué? Porque es una fucking obra de arte, básicamente por eso. Bien, yo he dicho mil veces que Cowboy Bebop es el mejor anime que existe y eso no se discute, pero mi favorito va a ser siempre Slayers, porque el lore y los personajes me suben mucho, me encanta, y aunque tiene mucha comedia y pelotudez, también tiene algunas cosas re profundas y me volaba un toque el bocho de esas boludeces, como que no podía usar su ataque más común, Lina, contra Sharan y Gudu, porque básicamente su ataque más común invocaba el poder de él. Entonces tenía que usar otro poder para vencerlo. Sí, el hecho de que también las magas no pudieran usar ningún tipo de magia, era más simple cuando estaban indispuestas, eso es genial. Sí, había un montón de cosas re locas que suenan re pelotudas, pero tienen sus bases en muchas cosas de arcana y de magia antigua, digamos, folclórica. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, muy, muy zarpado, la verdad. Y por último preguntó, ¿cuál es la figura de acción que les encantaría tener? El Metal Gear Rex o el Metal Gear Rey, cualquiera de los dos, que son escala así fucking gigante, enorme, bestial, que salen infiniplata, cualquiera de esos dos. Supongo que no son figuras de acción, pero creo que concuerdo con vos. El Metal Gear Rex particularmente me parece que es la posta. Tipo, es un bodoque de metal así que... En su momento, creo que un amigo, creo que Lionel, viste, el que hizo el busto de Big Boss, tenía uno. No sé si lo armó alguna vez, pero lo consiguió súper barato cuando la importación todavía andaba. Igual, ojo, yo el que digo es una figura de acción. O sea, ya viene todo armado, es tipo fully articulado, toda la bola. De hecho, es el que sale $450. Yo el que te digo es el que es así, que es una estatua. Que la armás, que es más un model kit, me parece. Claro, bueno, hay uno que es ese model kit y hay otro que es ese mismo tamaño, pero todo ya armado, que es de PlayArt Sky, justamente. Y este tipo así sale 200 mil millones de plata. Bueno, entonces las dos cosas quedan. Perfecto. bien. Después deja un postdata y dice que ya está yendo a Hypeados Anónimos y que te olvidaste de hablar de lo otro que estuvieron hablando. Sí, es verdad. Estuvimos charlando un rato largo sobre Saint Seiya. Me explicó un poco de qué iba a los canvas, porque yo la verdad a los canvas no le di ni 5 de pelota. Y tuvimos una muy linda charla entretenida sobre Saint Seiya y la vida. Así que es verdad, me olvidé de mencionarlo y ahora hago mea culpa y lo menciono. Después tenemos los dos últimos comentarios, que son de Sergio Suárez, que nos manda una sugerencia y dice que deberíamos dejar de meternos con Blizzard. Yo le dije que, por supuesto, le agradecí la sugerencia y lo noté en mi máquina de escribir invisible, así que ahí quedó. Y después Santi Aboy pasó y nos dejó una bocha de info sobre Hardware as a Service, que fue lo que había mencionado Nico en el Hot Coffee del programa pasado. Y vamos a dejar un link de un paper que él nos pasó, que justamente, como es un paper y además está en inglés, quedan avisados que es obviamente técnico, así que para aquellos que no tengan muy en claro cosas en cuanto a conexiones a servidores, manejo de memoria, cosas muy metidas, digamos, dentro de lo que es la tecnología y hardware y demás, muy probablemente lo empiezan a leer y digan, oh por Dios, esto es chino, auxilio, y caigan desmayados así adelante de su computadora porque su cerebro diga ¡ah! Y explota. Está bien. Eso, nada. Bueno, eso ha sido todo el feedback del día de la fecha, así que nos vamos a ir para el quick shot a, por supuesto, lo de siempre de off topics y cosas demás. Quick shot que arranca con Nicolás diciendo, capaz digo algo sobre Avatar o algo, o no, así que sí. Vamos a ver. Bueno, terminé de ver Avatar y como soy yo, también me vi dos temporadas de Korra, porque no iba a ver tampoco la serie, tenía que ver una estúpida cantidad. Está bueno Korra, te va a gustar Maxi, es distinto, bastante distinto, va a empezar y vas a decir what the fuck y después te va a encariñar de a poquito. Ok. La segunda temporada no me gustó tanto como la primera porque me parece que se fue muy a la mierda con el bolazo. Puedo elaborar sobre eso con cualquier persona que quiera discutir el tema sin hacer spoilers ahora en el programa, obviamente. Pero digo, o sea, para no spoilear de a vos, digo, si alguien quiere discutir de eso, perfecto, lo hablamos. Pero la primera me gustó mucho cómo se encara el asunto, porque es mucho más de... Hay como política y espionaje y cosas. Es más loco, es como que la civilización está más en una época tipo años 30. Okay. Supongo que habrás visto algo en el gameplay de Martín. Sí. Pero bueno, y me parece que igual se fueron un poco a la mierda con eso, como que la progresión tecnológica es un poco desmedida. Se tiene pinta de ser como tipo revolución industrial, pero un poco yéndose de mambo. Tiene pinta de ser post-revolución industrial y me parece que hubiera sido más adecuado hacerlo durante la revolución industrial. Claro. Por una cuestión, digamos, de pasaje del tiempo, de que no se fuera tan a chota. Pero supongo que si tienes un avatar que te mantiene el balance del universo, todo el mundo... evoluciona mejor, qué sé yo. Lo claro. Que sea. Hay alarmas de fondo, no sé si se escuchan o se graban, mala suerte. Bien, y otra cosa aparte, nada que ver, ya que estamos haciendo updates random. Pronto voy a instalar el aire acondicionado. Debe faltar una o dos semanas. Tengo que comprar unas cosas y arreglar bien con un amigo que me lo va a instalar. Pero bueno. Bien, buena onda. Yes. Parroquiales youtubenses. Sí, tenemos varios. Parroquiales youtubenses. ¿Crees que lo diga yo? El día lunes feriado que estamos grabando ahora salió el Legend of Korra parte 4. El martes sale The Dig parte 8, que un Germán ahí sigue peleando con sus memorias. El miércoles el Dreadout parte 5, que es la última parte aparentemente. Y el jueves en el que sale este capítulo de podcast sale Vampire the Masquerade parte 5 también. Y por último, el día de mañana, si nos están escuchando el jueves, o sea, el día viernes, sale el Bayonetta 2 parte 3, donde Maxi sigue recoteando a pleno. Sí. Así que eso es lo que tenemos en YouTube esta semana. Y nada, eso. Ajá, así es. Bueno, yo no tengo ningún update que hacer sobre sobre Steins Gate ni nada, porque no vi nada. Lo dejé ahí en el capítulo, creo que 5 por ahí. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a los jueguitos, porque de jueguitos, como dice el Voskas, se trata este programa. La primera sección oficial de este programa, cuando habíamos iniciado el mismo hace ya unos 250.324 millones de años, fue el Loading, que es justamente la sección que vamos a dar pie a que inicie con Nico, que asumo yo que se estuvo divirtiendo un montón, porque los tres juegos que están listados acá son así como ultra diversión mágica. Sí, bastante. Voy a empezar por el orden que se me canta el culo. Básicamente jugué un rato más al Fire Emblem. Oh, por Dios, la mina que se hacía pasar por Marth es la hija de Chrome. Nadie se veía venir eso. Tipo, wow, viene del futuro. Bueno, spoiler alert para los que no lo jugaron, mala suerte. Se revela eso, pasan cosas. Jugué una misión que la condición de victoria era derrotar al líder de los enemigos y estaba en una especie de pasillo así, medio como un acantilado, ponele, o un cañón, no sé, es como, no sé cómo se llama la cuestión geográfica cuando tenés dos mesetas a los costados, digamos. Un cañón sería. Una especie de un valle, ponele, whatever. La cuestión es que yo estaba ahí abajo, los enemigos estaban arriba, y fue como, y el boss estaba en la punta, y en la punta había una rampita que podía subir para ir a bajarlo, no es que tenía que subir y ir todo por el costado. Entonces es la gran como, oh no, si te mandás por el medio por ahí te la dan. Y es como, miro así, no había muchos arqueros, todo, me agrupé a los chabones, dejé a los más, a los de más defensa como personaje principal, que es el que siempre recibe el daño. Y fui avanzando limpiando todo lo que había dentro del cañón y en tres turnos gané la pelea. Tipo, porque llegué hasta el final y bajé al boss. Y fue como, bueno. Y y nada, es un juegazo. Sigue impactándome un poco negativamente el hecho de que los personajes que se me murieron sigan vivos por la historia. La verdad que sí sabía... o sea, me lo contaron después que, de que elegí jugar con Permadeath. Pero no sabía que los personajes más relevantes de la historia podían ser matados. Dado que el protagonista, que es Robin, y Chrome, que es el coprotagonista, no pueden morir. ¿Me entendés? O sea, en realidad entonces, sí pueden morir, pero si mueren es game over. Claro. Entonces me jode que el juego tenga personajes que son importantes y pueden morir. Cuando no van a... cuando van a seguir en las cinemáticas. Me hincha las bolas. Así que nada, si hubiera sabido eso, hubiera empezado el juego sin Permadeath y lo estaría jugando probablemente con el mismo cuidado, porque uno no quiere que te bajen a los chabones. Pero... pero digamos con otra forma de encarar la historia, ¿no? Pero bueno, nada, sigue siendo copado, sigue habiendo mucho, mucho que descubrir en las peleas y muchas mecánicas interesantes. Por otro lado, llegué a jugar un poco a Luigi's Mansion Dark Moon. Es el último, 3DS. Último, ¿no? Sí, es el Luigi's Mansion 2, básicamente. Creo que en alguna región se llama Luigi's Mansion 2 Dark Moon, pero digamos que Dark Moon es el título del juego, ¿no? La movida es... bueno, aclaro, este juego lo quería hace rato y me lo conseguí porque me lo trajo un amigo afuera, entonces me puse a probarlo. El juego es básicamente el profesor que hace la aspiradora del Luigi's Mansion y que había hecho la cosa que tira agua del Mario Sunshine. Está investigando fantasmas así en una locación donde hay una joya que se llama la Dark Moon, que flota en el aire y es medio, tiene poderes místicos que hacen que los fantasmas estén tranquilos en vez de ser como así medio violentos o violentos y berserker locos. Entonces va y como que convive con los fantasmas y los estudia y está todo feliz y todo tranqui. Y de golpe viene un Boo gigante de los de Mario, digamos, que creo que se llamaba King Boo o algo así, que es uno que tiene una coronita. Y la coronita tiene una gema del mismo color que la luna y le tira un rayo a la luna y le rompe esa, la luna oscura. Y en pedacitos, porque videojuegos y tienes que encontrar todos los pedacitos, básicamente. Ok, claro. Entonces, se nubla todo el mapa con una nube oscura de oscuridad. y te llama el profesor este a vos, Luigi, porque ya que en el primer juego capturaste todos los fantasmas, sos el mejor cazafantasma que conoce, por no decir el único, entonces te llama a vos. Y te teletransporta con un efecto re loco que se ve increíble en 3D, que te pixela todo y te convierte en cubitos y te manda a través de la televisión. Entonces ves como el chabón se va descomponiendo en voxels y se van así en perspectiva hacia el fondo y después aparece tipo y se reconstruye todo dinámico, wow. Re loco. Y es como, ok. Y me di cuenta que el juego tiene unas animaciones increíblemente pulidas y copadas. Me huele la cabeza zarpado el nivel que tiene las animaciones. Cada vez que Luigi se caga todo cuando pasa algo o como va de puntita de pie a veces o boludeces así, se ve increíble y muy fluido. Lo que sí, el juego es medio viejo, entonces tironea cuando hay muchos fantasmas en pantalla o muchas partículas o cosas. Y bueno, pero nada, la verdad es que sabiendo que viene de la época donde salió la primera camada de juegos de 3DS, ¿sí? Está bastante bien aprovechado todo, porque las habitaciones de la mansión donde entras, que es el primer nivel, el primer set de niveles es en una mansión, que creo que es la misma, no sé, o sea, la disposición parece ser distinta, pero mentira, no es la misma, es una mansión que hay en el lugar donde está la luna, que es una que va a investigar el chabón, no es la que había en el Luigi's Mansion. Pero bueno, cuando estás en ese set de niveles, todas las habitaciones son suficientemente chicas para que tenga un nivel de detalle zarpado, pero corra bien, claro. El juego. Y no hay load times cuando abre la puerta y eso es súper inmediato todo. O sea, ahí la animación es un poquito larga para caretearlo, pero no es la gran Resident Evil de puerta así flotando y se abre. Era como era el viejo Luigi's Mansion. Acá el chabón hace la animación de abrir y pasas a la siguiente y la cámara se mueve y ahí estás. No es que... O sea, es continuo el mapa. Está muy bien hecho todo, la verdad, y me está gustando mucho. Y me copan boludeces a nivel detalle, tipo, Nintendo sos un capo, del estilo... Está la música de fondo todo el tiempo y cuando Luigi se empieza a poner nervioso empieza a tararear la música de fondo. Y va como pam pa, pa, pa, pam pam pam, y va así como mirando para todos lados. Buenísimo, mientras camina re lento, boludo, que y... esas pelotudeces que tiene Nintendo, boludo, no, son geniales. Es hermoso, boludo. Es hermoso y nada, la próxima que te vea y tenga mi 3DS te lo muestro porque creo que te va a volar la cabeza, Antonio. Pero bueno, juegazo. Estoy recién por el principio, lo jugué un rato nomás, porque estuve jugando a el GOTY del año pasado, digan lo que digan, todos son una manga de putos, el GTA V, lo estuve jugando en Play 4, voy a vender el de Play 3, que era siempre parte del plan, y me lo compré en digital al final, porque eran como 400 mangos de diferencia, dije, ya fue, y me puse a jugarlo. Es exactamente el mismo juego, no te voy a decir que es mejor. Sí te voy a decir que la experiencia es mejor, porque anda mucho más estable. Corre, o sea, no corre clavado a un frame rate. Creo que, puede que corra clavado a 30, no lo sé. No corre a 60 seguro. No me importa, se ve increíble. Corre muy bien y la verdad que... El juego tiene load times mucho más rápidos, tipo cuando cambias de personaje la cámara, viste que se alejaba, se movía y se volvía a acercar. Sí. Y ahí te hacía el loading y eran como un par de minutos en Play 3. En este es, ponele, en comparación, no sé, 15 segundos, 20, no sé, decir bien. Algo. La verdad que... me volví a enganchar al toque porque es un juegazo, no puedo negar que me agarró totalmente de nuevo y eso es loco porque estuve jugando muchos juegos que me gustaron mucho últimamente, pero ninguno me agarró de la misma forma que el GTA del año pasado y el GTA de nuevo sí, ¿me entendés? Y es como wow, onda. Claro. Y nada, estuve jugando un rato las primeras misiones, tipo ya estoy yendo hacia el primer heist. Estuve peloteando poquito con la cámara, pero me puse a probar la first person. Es loco que parecía haber un par de mini bugs del estilo. A veces no reproducen las animaciones tan bien cuando estás en primera persona, cuando estás en un auto con un acompañante. Uh-huh. Cuando vos sos el que maneja, parece que anda todo bien para tus acompañantes. Pero en un momento yo estaba acompañante, miré al otro y el otro solo estaba hablando. Sin mover las manos ni nada. Y si veías en tercera persona, veías que estaba moviendo las manos y todo. Okay. Como que la animación se reducía. Y eso me parece que es porque cuando estás en primera persona, no hace las animaciones más allá de la voz, que mueve la boca igual en teoría. Pero no mueve nada más porque eso implicaría que mueva la cabeza y la cámara está atada a la cabeza. ¿Me entendés? Entonces... Que lo haya visto con mi acompañante fue medio raro, debe ser un bug para mí. Pero me di cuenta de eso, que el personaje cuando va manejando a veces mueve la mano para gesticularizar, supongo, sí. Algo. Pero cuando vos estás en primera persona nunca larga el volante, porque si hicieran toda la animación de mover la mano seguramente movería la cabeza también y te marearía zarpado. Igualmente es loco porque en ponerle que vas en moto te chocás y como la cámara realmente está en la cabeza del chabón, salís volando y girando por el aire. No. Y no entendés una verga. Motion sickness a buenísimo. Full. Sí, y es buenísimo. Y la verdad que me voló un toque el bocho porque, por ejemplo, ir en moto es mucho mejor en primera persona. Es mucho más fácil embocar en los lugares así donde querés pasar. Y, claro, ¿viste? Sí. En auto no necesariamente, porque hay muchos autos que tienen tamaños más grandes o más chicos y para calcular no chocarte es mejor ver desde atrás en GTA. Uh-huh. Y sí, no lo recomiendo para las misiones que tenés que hacer cosas muy específicas porque a veces tenés que ir al lado de un camión o alguna cosa así. Claro. Y necesitas esa visión del la juego chase cam desde atrás para poder, sí, para poder manejarlo. Probé un cacho el multiplayer, que la verdad que no le había dado mucha chance en la Play 3. Y la idea de comprarlo en Play 4 justamente era jugarlo con amigos. Sé que, por ejemplo, Diego te se la compró, se compró el juego en Play 4 ahora. Y nada, estuve jugándolo un rato. Me copó mucho un modo, una partida voy a decir, porque no jugué más a ese modo, pero me copó mucho que tenía que ir con un grupo de o sea, éramos dos equipos, éramos 3 contra 3 si no me equivoco, y básicamente había que ir a buscar un paquete que creo que era de droga en un lugar y llevarlo a una base, otro, claro, ¿no? Sí. No era capture de flag en sí, había un solo paquete, entonces los dos tenían que competir por él, digamos. Uh-huh. Y la forma de ir era libre, o sea, vos aparecés en el mapa y había vehículos y el coso estaba allá en la loma del orto, ¿entendés? Entonces había dos motos y dos autos. Uno se subió a un auto y yo me subí de acompañante. Y sí. La verdad que anduvo muy bien, tuve muy poco lag, entonces yo podía ver, o sea, desde cómo manejaba el chabón, yo podía apuntar con el arma y hacer del chabón que iba disparando, digamos. Claro. Y cuando no estás en primera persona, el apuntar es bastante más fácil. Porque en primera persona, como te digo, depende de dónde está mirando tu personaje. Pero en tercera, vos apuntás el puntito a un lugar y si no sos el que maneja, no importa cómo gira el auto, tu personaje se va a adaptar. La gran Max Payne 3. Claro. Entonces, nada, que yo le estuviera de compañero le sirvió bastante el chabón porque él no tenía que preocuparse por disparar. Y yo mientras me sentía como el capo, así gunslinger a pleno. Y iba cagando a tiros a uno que venía atrás, en una le pego en la cabeza y el auto se va a la mierda. Y fue como ¡yeah! Y fue super power tripping a pleno. Y la verdad que fue buenísimo. Y encima respawneaban al toque y venían en motos. Porque cuando respawneas y los enemigos están en un vehículo, es como que ya te despawnean con una moto. Entonces venían así motoqueros a cagarnos a tiros y nosotros escapando así por la montaña resarpados en auto, y fue como no man, esto es súper disfrutable zarpado. Así que nada, GTA V me has agarrado otra vez y no sé, voy a tener que ganarlo otra vez. Eso sí. Está muy bien, bueno, perfecto. Yes. Sí, un pequeño comentario que me resultó muy curioso y playero, no del GTA sino del Luigi's Mansion. Fue el primer juego de 3DS que se me colgó horriblemente. ¡Oh, así, por Dios! No podía salir para nada de la aplicación y tuve que apagar la consola y volver a prender. Cuando lo abrí me fijé y el save estaba justo al principio de ese nivel, que yo acababa de empezarlo, así que no perdí nada, digamos. Bueno, menos mal. Pero playero zarpado. Onda, colgó, la música seguía en el loop normal, o sea, estaba reproduciendo normalmente. Pero un sonido de que yo estaba aspirando un objeto y se movió, estaba como loopeando todo el tiempo, como si hiciera tipo así, y no podía hacer absolutamente nada, y me resultó re flashero eso. Qué loco. Sí, pero el otro día me comentó alguien que la 3DS medio butea una especie de instancia del sistema operativo cada vez que abre un juego, que es como una instancia pelada para que te dé todos los recursos al juego. Entonces eso es más o menos como funcionaba Android, que es como una máquina virtual aislada. Ajá. Entonces si se te cuelga, no te cuelga la consola para siempre, digamos. Pero igual fue loco que tuve que apagarla del todo. Flashero, no sé. Zarpado. Eso, sí. Bien, vos, de nuevo, sí. Bueno, sí, yo seguí jugando Bayonetta 2. Lo gané por segunda vez. Lo gané en lo que sería la dificultad hard. Me presentó, la verdad, que un reto más digno. Digamos que es un poco más que normal en el 1. Y están bastante cerca de ser el hard del 1. Es un cachitín. O sea, una vez que encontrás los tiempos, sacando siempre los bosses bullshit que siempre existen, existieron y existirán. Pero, digamos, en el curso normal de cualquiera de los otros capítulos donde no hay jefes involucrados, sentís un reto que está adecuado, digamos, a la dificultad, sobre todo cuando ya venís de ganado el juego, que tenés casi todas las barras de energía, tenés la magia, tenés un montón de armas, tenés ya los accesorios que te permiten, digamos, manejar mucho mejor todos los distintos tipos de enemigos. Así que la verdad, lo disfruté un montón. Desbloqueé otro personaje extra para jugar el modo historia. Desbloqueé un arma que está buenísima, que no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente son nunchakus que tienen en las puntas los puños de Bowser. O sea, de hecho, los nunchakus tienen la forma de los brazos de Bowser y son geniales. Qué grasa. Así que super diversión, Bayonetta 2, la vida misma. Ahora lo voy a jugar en Infinite Climax, la regarcha mística, así que veremos a ver qué tal me va. Pero lo que estuve jugando durante toda la semana pasada, o el 99% de la semana pasada, y estuve jugando mucho este fin de semana feriadístico, y vos me tenías que hacer una pregunta antes de que yo diga el nombre de esto. ¿Por qué? Sí. Ah, sí, te tenía que preguntar qué se siente traicionar absolutamente todo lo que es bueno en la vida según tus ideales y ir y darle plata a EA. Sí. Eso te tenía que preguntar. Sí, me siento sucio. La verdad que me siento sucio, me siento corrupto, me siento mal. Pero si sirve de prueba, 60 horas en el Dragon Age Inquisition es como, bueno, no puedo hacer mucho al respecto. 60 horas en, digamos, del martes a hoy. Ok, entonces fueron 6 días. Bien, 10 horas por día, tranquilo. Sí, bueno, ponele que en los fines de semana acumulé la mayor parte de esas horas, pero sí, más o menos fue. Bueno, vamos así de una. ¿Es mejor que el 1 o no? No. Porque asumo que mejor que el 2 es porque lo asumo. En no realidad la cosa es así. Es mejor que el 2 porque es obvio que va a ser mejor que el 2, pero es peor que el 1. O sea, no es un término medio entre el 2 y el 1. Bien, pregunta así niveladora. ¿Es peor o es menos bueno que el 1? Porque no es lo mismo. Sí, es verdad que no es lo mismo. Es menos mejor, sí. Ok, o sea que es un muy buen juego, digamos. Es un buen juego, sí. Lo que pasa es que está simplificado, tiene como, a ver, está recortado en los lugares en cuanto a lo que se refiere a sistemas de lo que es un RPG. Está bastante más recortado y está hecho mucho más transparente. En sentido de que vos no tenés que andar metiéndote con mucho micromanagement de cosas. O sea, vos cuando subís de nivel, la realidad que lo único que haces es asignar skills a cada uno de tus chabones, nada más. O sea, no tocas stats, no tocas porcentajes de nada. No es como en el 1, donde vos sí tenías una influencia en que te daban los puntos de talento, los puntos de skills, los puntos de no me acuerdo qué otra cosa más, y vos los tenías que ir repartiendo, aunque le podías poner auto level up también en el Origins y te los nivelaba según o acorde a su respectiva clase. En cuanto a los otros sistemas, la verdad que, o sea, tiene inventario, propiamente dicho. Tenés la posibilidad de manejar armas, armaduras, accesorios. Ahora voy a entrar un poquito en detalle en cada uno de estos. En las armas tenés distintas categorías. Tenés espadas, espada de dos manos, que también incluye mandobles y mazos. Hachas de dos manos, todo ese tipo de battle axe, todo ese tipo de cosas. Arcos, dagas, escudos y staffs, que son báculos. Ahí está. Por supuesto, sí. cada una de esas clases va acompañada de su clase correspondiente. El único que tiene la posibilidad de usar dos tipos de armas es el rogue, obviamente, tanto arco y flecha como dagas. Después, en lo que tiene que ver con las armaduras, mantiene lo que era el sistema de armaduras del Dragon Age 2, o sea, un solo slot que cumple la función de toda la armadura. No tenés casco, brazos, pecho, piernas y botas, no existe eso, es todo un set completo. Lo que sí tiene como agregado es una suerte, en realidad no es una suerte, es un sistema de crafting donde vos no solamente podés craftear las armaduras, sino que además podés craftear accesorios que sirven de refuerzo para partes puntuales de la armadura. Por ejemplo, todas las armaduras, no todas las armaduras, sino varias armaduras en particular, tienen slots de upgrades, tanto en brazos como en piernas, donde vos le podés meter justamente esos brazos y piernas que crafteaste con propiedades especiales dependiendo de los materiales que utilices para su crafteo. Okay. Vuelve el sistema de enchanting, que también enchantment. Exactamente. Vuelve el sistema de enchantment. Está hecho un poco más fácil porque simplemente vos tenés que conseguir la runa vacía. A medida que vos vas matando demonios, dependiendo del tipo de demonio, te va dropeando dentro del drop rate. Te dropea distintas esencias que justamente combinando esas esencias con las runas vos podés crear distintas runas. Por ejemplo, runa de corrupción, de frost, de calor, de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estas runas, una vez que las gasteas, se pueden atachar destruyendo la runa, o sea, haciéndola permanente, metiéndola en el arma, que por supuesto le aumenta las propiedades al arma y demás. Está bueno el sistema de crafting porque tiene bastante versatilidad, está dividido como en tiers los materiales, también las armas y armaduras. Tenés el tier más común y dentro de ese tier común tenés materiales de bajo, medio y alto, alta gama, si querés. O sea, vos tenés el material más básico de los básicos, por ejemplo, en los metales es el hierro. Y el hierro tiene, dependiendo de la ubicación, o mejor dicho, dependiendo de la posición donde esté ubicado, ya sea utilizado como material básico, como material para refuerzo ofensivo o refuerzo defensivo, tiene una propiedad distinta. Por supuesto que dependiendo de si está hecho mayormente de metal, de cuero, de tela o de madera, en el caso de las armas, varía también la posición en donde uno puede poner metal. ¿Qué otra cosa más iba a decir sobre el tema de crafting? Se fue, no importa. Y después, bueno, en cuanto a la historia, el juego pasa, por supuesto, después del Dragon Age 2. La verdad que no sé exactamente cuánto tiempo después. Vos, tu héroe, no tiene absolutamente nada que ver ni con los personajes del Dragon Age 2 ni con los personajes del Dragon Age 1. Las conexiones, digamos, que existen con ambos juegos son personajes que tuvieron contacto con alguno de los héroes, por ejemplo, el enano que es parte de tu party dentro del Inquisition. El enano que era compañero tuyo en el 2. Entonces es, sí, digamos, el personaje que más contacto tuvo con los eventos del 2. Y vos, hablando con él, podés, digamos, saber cuáles fueron los eventos que se desarrollaron en el 2. Y mucha gente a través de todo Ferelden, puntualmente, que es el reino donde ocurre el Dragon Age Origins. Muchas veces te cruzas con personajes donde vos te pones a hablar y te dicen sí y no, porque el Grey Warden mitológico de la Lala y qué sé yo. Y entonces te cuentan, digamos, si vos importaste el save lock o hiciste todo lo del Dragon Age Keep, que configura el estado del mundo dependiendo de las decisiones que tomaste vos en ambos juegos anteriores, te cuentan un poco la historia de cómo jugaste vos ambos juegos y cómo el mundo quedó organizado de esa forma. Eso está muy bueno porque está bastante representado de forma fiel eso. O sea, hay un montón de decisiones en el Dragon Age Keep que, digamos, te las muestra en forma de tapestry, que es como si fuera una especie de cosa así, planilla gigante. Tapete. Es un tapete, sí. Ahí está. Un tapete gigante con todas las decisiones que vos tomaste. Y la verdad que son un montón. Y por lo menos en lo que llevo jugado el juego, hay muchas que se reflejan y muy fielmente. Después, bueno, en cuanto a los party members. Pero eso, por lo que decís, suena bastante igual a cómo funcionaba en el Mass Effect 3. Te cuento porque no lo jugaste. Claro. Pero básicamente pasaba eso. Vos te cruzabas con personajes recurrentes así de la party, más allá de que siempre era Shepard, ¿no? Digo, claro. Personajes recurrentes de la party y personajes que habías rescatado en otros juegos o a los que habías encarcelado y ya se habían salido o algo así, viste, como que enfrentaban y era como, loco, ¿te acordás? Yo soy el que rescataste en no sé dónde. Y claro. Tipo, por ahí justo era la decisión más irrelevante de todas, pero era el chabón demostrándote que estaba, tipo, ah, sí, tu save está acá, ¿eh? Gracias. Claro. Y funciona, es un recurso sí, muy, por supuesto. Muy bien armado. De hecho, bueno, No voy a spoilear directamente, pero voy a avisar por las dudas de que alguien no quiera saber absolutamente nada de lo que es historia y demás. Pero básicamente cuando arrancas el juego, a vos te encuentran en este una especie de congreso que se iba a hacer entre magos y templarios. Que la situación era que los magos y templarios siempre estaban agarrándose así a las trompadas. Alguien planteó una tregua, se fueron a encontrar un lugar, explosión nuclear, el lugar vuela a la mierda junto con la cabeza de todo lo que eran los magos, todo lo que eran los templarios y lo que eran los mediadores, que era la parte de la, entre comillas, iglesia, que en realidad se llama The Chantry en el Dragon Age, que era la que estaba oficiando de mediadora para ver si podían llegar a una decisión en común. Y vos sos el único sobreviviente de esa explosión. Te encuentran, te llevan, te mandan preso y te vienen y te dicen: vos tenés la culpa, vos hiciste todo este quilombo, te vamos a cagar matando. Entonces, cuando te sacan, porque vos obviamente no tenés memoria de lo sucedido hasta ese momento, dicho sea de paso, está bueno porque cuando vos te despertás, digamos, en el medio de esa explosión, te despertás en un mundo así medio loco, que es el Fade, justamente, o sea, estás en el mundo de los demonios, te despertás, creas tu personaje en ese lugar, o sea, el chabón se levanta, ahí es donde creas el personaje, que está muy bueno el editor de personajes, la verdad que es completo y a la vez es fácil de editar porque tiene... en muchos lugares tiene como sliders bidimensionales, o sea, es una cuadrícula así, más o menos, ahí te lo pongo en pantalla, una cuadrícula así que tiene un botón en el medio que vos lo agarrás con el mouse y lo dragueás para cualquier lado. Y eso te modifica cualquier aspecto, sí, de las facciones de la cara. El editor del personaje de GTA Online es igual. Hicieron el mismo approach. Me sorprendió, así que debe ser una nueva movida, yupi. Seguramente. Pero hasta donde yo recuerdo, que mi memoria es famosamente muy mala, en la Play 3 no tenía esas posibilidades el editor de GTA Online. Me parece que lo mejoraron un poco porque la gente debe haber pedido más detalle. Porque era medio... Vos elegías tu árbol genealógico y te generaba un chabón. Y después le tuneabas un poco un par de boludeces. Y me parece que ahora tenés más control sobre eso. Claro. Por lo menos está presentado de otra forma, eso sí. Pero sí. Nada, sí, para la gente que nos escucha y por ahí no entendió la explicación de Maxi, que fue muy radial, es una matriz bidimensional, como unos ejes cartesianos, y vos movés hacia arriba y la izquierda, abajo, derecha o donde sea, digamos, en ese cuadrado que se genera, y vos podés hacer editar tanto el largo como el ancho de algo a la vez moviendo ese cursor. Entonces, por ejemplo, para ajustar la nariz del personaje del GTA Online en particular, andaba muy bien porque vos ponías la vista de costado y moviendo una sola vez podías ver cómo se definía el arco de la nariz, qué tan largo era y qué tan arqueado o recto era. Sí. En la misma cóncavo o convexo, que... sí. Claro, y en un editor normal, la verdad que es una verga. Sí, eso, es güey. Medio tenés un pijazo. Dos sliders por separado y tenés que estar todo el día cambiando, moviendo la cámara. Es todo, sí, la verdad que ese cambio es un acierto en cuanto a editores de personaje porque hace la vida bastante más fácil. Lo te que pregunto quién lo habrá inventado la idea. La verdad que ni idea. Hacerlo así. Lo que no quiere decir que sea más fácil hacer un personaje, porque estuve prácticamente una hora creando el personaje. Pero bueno, sí. Eso, creas al personaje, hay una especie de figura espiritual medio mística toda de verde que dije, oh, mirá, un duende. Y en realidad no era un duende. Y te saca del fade loco, caes en las ruinas de ese lugar y te dicen, ah, bueno, vos sos el culpable, qué sé yo. Te llevan a este lugar, te aparece la marca mística en la mano con la cual podés cerrar los rifts, que son como fracturas del fade del mundo de los demonios que se producen en el reino. Y por ahí es como que salen demonios, invaden y hacen quilombo. Entonces a vos te determinan que vos sos el encargado de que tiene que cerrar esos rifts, porque sos la única persona que puede, básicamente. pocas horas después de que pasa eso, a esto estoy hablando unas 20 horas de juego más o menos, te aparece una misión en la main quest que dice vamos a cerrar la brecha, o como se lo llama, The Rift, vamos a cerrar la brecha, así que hay que juntar a los magos y qué sé yo, vas, hablas con los magos o con los templarios, dependiendo de quién quieras idear, traes a los chabones y dicen, bueno, vamos todos juntos, vas, lo cerras y es tipo, ah, ya está, gané el juego. Y van 20 horas, nada más, 25. Y fue tipo, no, porque recién ahora comienza. Te cae una invasión de bichos loca, te hacen mierda en el primer lugar donde estabas. Que yo dije, ah, este es el fuerte loco que dijeron. Está bueno, es medio chiquito, pero está bueno. Lo hacen garcha todos. Tenés como el principio de una pelea con un bicho gigante y un dragón. Y es tipo, ah, ok, listo, fantástico. Y estás solo, o sea, no es que te acompañe alguien, no estás solo peleando contra el chabón. Te hace mierda, por supuesto, y el chabón dice, bueno, me voy a ir porque el juego tiene que durar 150 horas, pero no por otra razón. Y se va. Ok. Y después de eso vos tenés que en medio deambular por entre las montañas hasta que encontrás el campamento de refugiados, que por supuesto vos estabas haciendo de señuelo para que todos se pudieran escapar. Te encuentran y en una... Esto, la verdad que está bastante bien hecho. Es así como se arma medio una pelea entre los subordinados tuyos, que es como el círculo interno, que son las veces de, como si fuera consejeros y demás, que te ayudan a llevar adelante la famosa Inquisición. Sí. Medio que se están peleando, sí, se están agarrando trompadas, y viene una así clásica de... minita sabia y dice, chicos, no se peleen, estamos todos juntos, hay que tirar todos para el mismo lado y qué sé yo. Y te dicen, bueno, hay que ir para el norte. Vos vas para el norte y entras a caminar entre las montañas y qué sé yo. Me dio una vibra muy Skyrim esa parte, sobre todo porque es montañas, nieve y qué sé yo. Y llegas así a una especie de castillo, pero que es gigante. O sea, realmente jamás vi en un juego un housing, digamos, una suerte de base central o de hub central de operaciones tan grande como el del Dragon Age Inquisition. Literalmente es enorme, ¿eh? No te estoy jodiendo. O sea, pensá que tenés puntos de teleport internos dentro de ese lugar para moverte más rápido. O sea, por si no querés caminar. La verdad que es gigantesco. Y está muy bien diseñado lo que tiene que ver con respecto al progreso del arreglo. Porque por supuesto llegás y está hecho pija, porque está abandonado de hace siglos y siglos. Entonces, a medida que vos vas avanzando distintas misiones, es como que van apareciendo distintos lugares donde se va reparando mampostería, techos, distintos puentes que unen dos cosas, sí. Un par de preguntas. ¿El castillo es solo una... sería como un fuerte o también tiene como un pueblo adentro? Es un castillo grande, pero no tiene un pueblo adentro. O sea, vos tenés refugiados y demás, pero es un castillo propiamente dicho. Claro, no, porque en el... O sea, en el Assassin's Creed 2, vos vas armando como una villa, entre comillas, se llama. Que es como un fuerte que tiene... O sea, es un castillo, digamos, que adentro tiene un pueblo. Claro, o sea, las murallas del castillo cubren hasta un pueblo. Claro, es que en realidad un castillo es una organización social para proteger al pueblo mientras que el pueblo te da de comer a los soldados, básicamente, ¿no? Pero, y en el Assassin's Creed, digamos, aunque no todas las partes de ese pueblo te servían para mejorar cosas y eso, los comercios que había en el pueblo y todo eso te daban plata, te daban recursos y te daban armas y cosas. Entonces vos lo ibas restaurando y era tu hub y era bastante grande. No sé si era tan grande como este, pero te comento como... Como dato anecdótico, sí. Bueno, por supuesto, existe. Ahí adentro tenés comercios puntuales que te sirven para comprar distintas cosas. Inclusive hay un comercio que me llamó la atención, que vos donde compras influencia, que en realidad lo que haces es básicamente comprar puntos para poder activar las distintas habilidades que tiene la Inquisición. Que dependiendo de dónde pongas esos puntos de habilidades en cada uno de tus consejeros, te va desbloqueando distintas cosas y distintas habilidades, ya sea de la party, del castillo o de, por ejemplo, influencias del estilo, yo le vendo a ciertos comerciantes, me dan más platita, yo le compro a determinados comerciantes, me lo venden más barato y ese tipo de cosas. Así que la verdad que la estoy pasando muy bien en cuanto a lo que son los mapas. No es mundo abierto el juego, son áreas. Son distintas áreas puntuales. pero claro, como en el 1, pero con la diferencia que cada área es enorme. O sea, realmente son muy grandes las áreas y están plagadas, pero plagadas zarpado de quests. O sea, vos te vas caminando por ahí, te encontrás con tipo chabones que te dan quests, o llegás a un pueblito y hablas con 50 chabones y cada uno te da una quest distinta. Hay veces que por ahí te encontrás con chabones que te dicen: ah, vos sos el Inquisitor, ustedes son de la Inquisición, qué sé yo, me quiero unir, ¿puedo? Y te hablan y te intentan convencer de por qué ellos les vendría bien que, o sea, por qué a vos te vendría bien que ellos se unan a la Inquisición. Está bastante bueno, la verdad que lo estoy disfrutando. Siempre haciendo la salvedad que dije antes, que si uno está buscando una experiencia así super hardcore de mecánicas de RPG, la verdad que no es el mejor ejemplo. Por último, brevemente, y después por ahí la semana que viene lo sigo comentando, el sistema de combate. Yo estoy usando primordialmente lo que es la cámara táctica, o sea, lo más parecido que hay al Dragon Age 1, al Dragon Age Origins, y la verdad que me está gustando bastante. O sea, cumple bien su función. Hasta ahora no casi nunca probé lo que es la cámara dinámica o lo que era el sistema de combate del Dragon Age 2, pero la verdad que el sistema de combate del 1 está, o sea, la perspectiva del sistema de combate del 1 está bastante bien. Te iba a decir la otra pregunta que me olvidé de hacerte antes es: ¿estás jugando con mouse y teclado, sí, o con control? Mouse y teclado. Ok, ¿y eso está bien, digamos, o sí, te parece que está diseñado para control? No, está bien implementado el mouse y teclado. Está bien implementado porque tenés la configuración de teclas, las habilidades están puestas desde el 1 al 8, y después en las últimas 3 o 4 tenés lo que son las distintos slots de diferentes pociones, que... Eso está medio choto porque, por ejemplo, y eso es un... ¿Con cuáles teclas me dijiste? Del 1 al 8 tenés las habilidades, sí. 9, 0 y la que está al lado es para distintas pociones. Ah, cualquiera. Sí, es medio como que te quedan muy, muy afuera. El tema... ¿Y qué haces con Z, X, E, B? Con la B corta tenés una habilidad que se llama Search, que en realidad lo que hace es highlightearte cualquier cosa agarrable, interactuable y demás en el escenario en una especie de arco que se extiende, sí, concéntricamente desde vos. Después la C, no me acuerdo qué es lo que hace, creo que no hace nada. No, porque digo, podrían haber puesto las pociones ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. De hecho, ahí, vos podés rebindear cualquier tecla del teclado. O sea, eso está bueno. Podés rebindearla, ¿no?, a voluntad. No, lo que iba a decir que sí me pareció choto es que no te dropean pociones de HP. Porque no existe. Digamos, las pociones de HP se rellenan automáticamente cuando vos llegas a un campamento de avanzada que tenés en el mapa. Se rellenan automáticamente, son compartidas entre toda la party, o sea, tenés, creo que son 6 o 7 pociones de HP que son grupales, o sea, cualquiera las puede consumir, dependiendo, por supuesto, de que los gambits, que serían los del Final Fantasy XII, que se llaman, creo que acá se llaman tactics, dependiendo de cuánto le ajustes, que hasta qué porcentaje de vida no consumen una poción ellos. Pero la cuestión, sí, es que tenés... Sí, eso en el Dragon Age 1 también lo tenía. No, me parece que en el Dragon Age 1 tenías pociones de HP separadas, Pero tenías para decirle a los chabones cuándo querías que se cubren y todo. Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. A lo que voy es que... Oh, bastante bueno, la verdad. Sí, a lo que voy es que el pool de pociones es común a todos los personajes de la party y se rellenan automáticamente cuando vos llegas a un campamento de avanzada. Es medio raro y diría medio inspirado en Dark Souls, capaz. Sí, puede ser. Flask. Sí, porque también, de hecho, cuando no necesariamente, pero muchas veces cuando llegas a los campamentos, no digo que se resetea el estado de todo el mapa, pero de un área cercana a vos es medio como que se resetean y vuelven a spawnear enemigos y demás. Pero bueno, en líneas generales la estoy pasando muy bien. Eso, nada más. Bueno, lo veré si lo compro más adelante. Es algo curioso a tener en cuenta, Maxi. Yo creo que lo compraste por Origin directamente. Sí. Pero algo que quiero destacar es que EA está se puso mucho y están los códigos digitales para comprar en, qué sé yo, en CD Market y en ese otro lugar que no queremos publicitar porque son una manga de forros, hijos de puta. Exacto. Están en un precio estandarizado en pesos muy bueno, muy bueno. Ok. Está como, creo que 450 pesos. ¡Epa! Sin tener que pagar... Tipo 35% ni nada, porque lo compras acá. Buena onda. Y eso, a mí me parece que que es la única empresa que se puso media pila con eso. Fuera de quizás Blizzard, que bueno... Sí, Blizzard lo está haciendo también. Tenía históricamente el WoW barato y todo eso, ¿no? Pero sigue siendo 35% digital, sí. Blizzard. Lo que sí leí es que había un rumor de que aparentemente la tienda de Xbox One iba a llegar localizada acá a Argentina, y por lo que vi de la lista de precios iba a estar localizada en pesos, con precios bastante accesibles. O sea, estamos hablando de juego full en, creo que eran 500, 600 mangos, una cosa así. O sea, y pero hay que ver el 35% encima, no va a ser tan feliz. No, pero sé, bueno, no sé si veremos. Es el precio final o si será más 35%, por eso te digo. Veremos. Igualmente, cabe aclarar también que en Origin las cosas tienen el precio de México, que es más bajo que en Estados Unidos, sí. Y eso está muy bueno también, porque hay juegos de... Como este creo que sale 60 en Estados Unidos y en Origin estaba como 40, ¿no? Sí, yo lo pagué, la versión super mega mágica, la pagué 44. Bien, así que zarpado. Uh-huh. Bueno. Sí, eso. Eso es todo, ¿no? Sí, es verdad, eso es todo. Hemos terminado así con un uploading super extra large, porque yo me fui de mambo hablando del Dragon Age. Así que seguramente para la gente dice... Escuchen todo lo que dije sobre el Dragon Age y saquen sus conclusiones. Yo la verdad que para 60 horas de juego que llevo jugado la estoy pasando muy bien. Así que bien, dicho todo eso, nos vamos a ir a las noticias destacadas de la semana. Noticias noticiosas. Rapid Fire, que justamente son las noticias destacadas de la semana, arrancan con un bundle de Black Friday para nuestro país, para Argentina, de parte de Sony y PlayStation, porque nos dijeron que la PlayStation 4, el GTA 5 y el Last of Us Remastered van a venir así como una especie de super bundle loco de Black Friday, el cual no tiene precio hasta el momento y según el comunicado de prensa que nos llegó a nosotros, va a estar sujeto a el precio que le pongan el día del Black Friday. O sea, van a tener que ir a la tienda, averiguar cuánto sale y les van a decir ahí, asumo, cuánto va a ser el precio final. Pero bueno, la cuestión es que es un bundle con Play 4, GTA 5 y The Last of Us, que es, me parece, que un bundle interesante para alguien que quiera comprarse la PlayStation 4. Y teniendo en cuenta que puede llegar a salir o lo mismo o un poco menos de lo que sale la Play 4 oficialmente, que es 11 lucas, creo, o 10 lucas, me parece que es sale menos sola. O sea, la Play 4 hoy con tres juegos digitales, según me fijé, que eran tipo algunos indies que existen, sale 9 y pico. 10 y pico con un juego y 11 y pico con otro juego. O algo así. Ok. Pero no importa. El punto es, el precio no estaba anunciado porque este anuncio es para toda Latinoamérica en realidad. Ah, no, bien. Solo para Argentina. Entonces, depende de cada store local, obviamente. Pero tengan en cuenta que si estaban pensando en comprárselo, se viene Black Friday y va a estar disponible este bundle que tiene... ciertamente muchas horas de juego copadas de parte del GTA V y algunas horas de juego copadas de parte de Last of Us y otras que son una mierda. Así que ténganlo en cuenta y chumenlo. Bien. Después de esto tenemos un anuncio de un Kickstarter que se llama Thimbleweed Park, de la mano de Ron Gilbert y Gary Winnick, que son los creadores, a pesar de que Ron Gilbert es conocido por el Monkey Island. Él junto con Gary Winnick son los creadores de la saga de... del primer juego de Maniac Mansion, ¿no? Uh-huh. Básicamente este juego busca emular ese estilo visual añejo y la verdad que a mí no me parece tan copado del Maniac Mansion y hacer un juego de aventura gráfica tradicional. cuya historia desconozco porque no lo investigué muy a fondo. Pero ciertamente cuando sale gente de renombre y te dice vamos a hacer una secuela espiritual de nuestro juego que a todo el mundo le gustó, a uno le llama la atención un poquito y dice vamos a chusmearlo un poco. Sí, igual convengamos que Ron Gilbert lo único que tiene que hacer es decir hola, soy Ron Gilbert, denme plata, y la gente va y le tira plata en la cara. Y mira, sí, al momento que decimos esto ya cumplió el goal de la plata que pedían. Y le sobran 23 días, así que veremos para dónde va. Y nada, ojalá que sea un lindo juego. Eso. Bien, perfecto. En otro orden de cosas, el señor Sakurai, que es el capo de todos los capos en lo que se refiere a Super Smash Bros. De Nintendo, asegura que no se está trabajando en DLC Premium o DLC Pago para justamente el Super Smash Bros. En ninguna de sus dos versiones. Curiosamente, después de haber anunciado esto, también, o sea, creo que fue en la misma entrevista, vamos a poner el link, creo que está puesto el link de la noticia, pero si no me equivoco, Videogamer también tiene el link de la entrevista que le hicieron ellos a Sakurai. En esa misma entrevista también dice que a pesar de toda la gente que le pidió personajes que refieran a Iwata, a Reggie y a Miyamoto, no van a ver. Y también anunció que el personaje de Mewtwo, el DLC de Mewtwo, va a estar disponible para comprar para aquellos que no hayan comprado alguna de las dos versiones del Smash. O sea, de la única hasta este momento la única forma que tenías de conseguir a Mewtwo era si comprabas la versión de 3DS y la de Wii U, y te iban a dar con eso un código para poder redimirlo y poder obtener el DLC de Mewtwo. Ahora aparentemente también lo vas a poder comprar para cualquiera de las dos versiones sin necesidad de haber comprado las dos versiones de Smash. Bueno, es un dato interesante. La pregunta igual es de dónde saco el soundtrack de todos, porque se redimía solo si compras los dos juegos. Creo que solo en pre-order y no hice pre-order del otro, así que voy a tener que chusmearlo. No sé. Bueno, después de cancelar el modo offline de Elite Dangerous, Frontier explica su política de reembolso, dice el titular de esta noticia. Básicamente, para quien no está muy al tanto, la gente de Elite Dangerous tenía prometido, como comenté en uno de los programas pasados, que se pudiera jugar 100% offline, pero por una cuestión de cómo funcionan las incidencias sobre el universo de las cosas que hacen los jugadores, van a mantener el juego conectado para que puedan manipular la economía y las misiones que se te presentan para hacer, digamos. Uh-huh. Aún si jugás en single player. Así que nada, están como viendo cómo hacer para que la gente que se queja y quiere un reembolso pueda ser feliz, aparentemente. Sí, exactamente. Eso, yo estoy feliz con mi compra y quiero que salga el conchudo juego y volar por el espacio y ser feliz. Bien, perfecto. Bueno, según un estudio del EEDAR, hoy, que es una organización que se dedica a recopilar datos de todo lo que es gaming y qué sé yo, es como una especie de data center místico que así hace hoarding de datos y después escupe resultados. Solamente el 25% de los Early Access de Steam terminan siendo lanzados como juegos completos. Un número que me parece que es extremadamente bajo, no sé. Sí, o sea, si llegaron a la instancia de Early Access es porque pasaron por Greenlight o lo que sea y ya están a la venta. Y es realmente preocupante. En una noticia relacionada hoy salió que Steam cambió un poco las policies de cómo debería funcionar. Es la noticia de abajo, de hecho. El coso, sí, bueno, ahí está. Como es, nada, decía que no hay que hacer promesas en el Early Access porque está el famoso caso del juego de Double Fine que fue no cancelado, pero fue como, bueno, no tenemos más plata para seguir este proyecto, así que vamos a cerrarlo acá, y sacaron un último parche que básicamente lo estabilizaba el juego y lo rebalanceaba para funcionar con lo que tenía y no agregarle más cosas. Y fue como, esta es la versión 1.0. Y es tipo, sí, no es exactamente lo que dijiste que iba a ser, digamos. Uh-huh. Pero bueno, nada. Es todo abstracto, todo flotando en el aire. Cuando alguien te promete hacer algo y te pide plata a cambio, y no hay nada, digamos, firmado, es complicado de manejar el asunto. Es un nuevo fenómeno en el mercado y todavía no logramos una estabilidad copada. Sí, igual el hecho de que solamente el 25% de los Early Access terminen siendo lanzados como juegos es... No te digo que es una figura preocupante, pero no es tan alentadora como uno en principio creería. O sea, pensá que son 3/4 de los juegos no se terminan publicando nunca. Eso es lo que quiere decir esto. Yo culparía al Greenlight, que hace que por una cuestión automatizada de votación se aprueben juegos que son super fantasma. Sí, puede ser también eso también. O sea, no hay una persona responsable que se ponga a revisar los proyectos y reflexionar sobre qué tan asibles o no son por la persona que lo presenta, porque a veces el proyecto parece súper asible, pero el que lo presenta es un tipo que no tiene ningún tipo de, ¿cómo es?, de conocimiento previo de cómo sacar un juego. Sí. o que no tiene una estabilidad monetaria que le permita terminar todo lo que promete que va a hacer o cosas así. Uh-huh. Y son cosas que hay que ver cuando uno promete la salida de un juego. Sí, la verdad que no leí en cuanto a lo que dice la noticia del tema de ajustar los lineamientos y reglas. No leí con excesivo detalle qué es puntualmente lo que ajustaron, pero me parece que va más allá del hecho de decir de parte de Steam, bueno, retocamos las reglas para tal y tal cosa. Me parece que lo que tiene que haber es, como decías vos, un control o un seguimiento un poco más riguroso de, por ahí no tanto sobre el Early Access en sí, o sea, no tanto sobre ese estadio, sino por ahí ir un paso más atrás, como decías vos, en el Greenlight, y empezar a monitorear a partir de ese momento de forma un poco más, de estarle un poco más encima y poder de ahí discriminar qué sí y qué no queda. Porque la realidad es que hoy en día el poder, el 100% del poder de qué queda y qué no, lo tiene la gente para determinar el Greenlight. No sé si pasa por algún filtro extra una vez que se aprueba. Me parece que todo lo que se aprueba camina. Y no importa si está, si no está, si es una demo, si no es una demo, si es una idea. O sea, es como que no hay mucho más allá de control salvo el voto de la gente. Sí. No, la verdad que es un desastre cómo está funcionando ahora la cosa y debería ver cómo hacer para mejorarlo. Lo que más me preocupa es que las policies de Steam para reembolso nunca fueron muy flexibles. Entonces hay que ver cómo se está manejando eso, ¿viste? Y van a tener que pensarlo de alguna forma, porque con el tema de los Early Access va a haber mucha gente que se va a empezar a arrepentir y va a empezar a pedir la plata de vuelta. Y sí, en ese sentido me parece que ahí Steam va a tener que sí o sí activar. De hecho, hoy en día, de las plataformas digitales de distribución, no sé si no es la única que no está ofreciendo reembolsos de algún tipo, porque Origin ofrece reembolsos, GOG ofrece reembolsos, no sé Uplay, habría que averiguar si Uplay ofrece o no reembolsos, pero bueno, si no, serían Uplay y Steam los únicos que no ofrecen reembolsos de ningún tipo. No sé si Uplay ofrece reembolsos, pero me parece que no tiene Early Access. O sea, digamos, los demás no tienen Early Access. Sí. Sí tienen pre-orders, que son más debatibles, ¿no? Pero sí, o sea, cuando alguien te pide un reembolso, son más debatibles que un Early Access. Pero sí, la verdad es que la discusión eterna de quién tiene derecho a qué cuando es un bien digital no va para ningún lado todavía. Y hay que ver qué pasa con lo que habían hecho los fallos de las cortes en Europa, que decían, loco, tenés que devolver cuando alguien te pide y tenés que dejar que se revendan las cosas. Y no veo acción para ese lado, digamos. Pero bueno. Sí, veremos. Sí, tenemos algo acá que vos anotaste, para lo cual yo me voy a quedar callado en este mismo momento. Bien. Breaking news. Tenemos un nuevo trailer de Arkham Knight, el nuevo juego de Batman que saldrá eventualmente en algún lugar del 2015, creo que era en julio, siempre me equivoco. Julio del año que viene. Bien, no, perdón, este junio. Juego junio, perfecto. Este juego nos presenta este tráiler nuevo en el cual Batman se infiltra en una situación loca de... Planta química loca. Planta química, donde hay unas fuerzas medio bizarras, paramilitares, PMCs, lo que sean, que parecen estar trabajando para el Arkham Knight, entre comillas, el villano con el peor nombre de la historia. Básicamente están robándose todo para cosas militantes locas y Batman entra a rescatar a los científicos. Entra que están a ser atrapados. Y ser Batman, sí. Las animaciones de todo lo que se presenta ahí se ven muy bien. Todo está hecho en engine, aparentemente. Es básicamente una versión dirigida de lo que sería el gameplay del juego. No se ve la interfaz real, no se ve nada de cómo sería, cómo se vería si uno estuviera jugándolo, pero ves a Batman hacer cosas que evidentemente son parte del juego, renderizados por el engine propio, y se ve muy bien. Lo único que este modo de tener la cámara dirigida te hace dudar un poco de qué partes son cinemáticas y qué partes son gameplay, y es medio complicado de definir la línea, ¿no? Sí, yo por algunas cosas que vi me resulta loco que, por ejemplo, hayan tomado a priori, digamos, hayan tomado cosas, por ejemplo, del Sleeping Dogs, lo que son los environmental takedowns puntualmente. En un momento Batman agarra a un chabón y lo mete adentro de una fuse box, o sea, de una caja de fusibles, y el chabón se electrocuta así tipo zarpado. En otro momento creo que agarra a un chabón y lo tira por una ventana. O sea, es como que si realmente tiene ese tipo de takedowns situacionales dependiendo del ambiente, es una linda adición a lo que es ya el sistema de combate de Batman, que es tipo bastante zarpado. Igual ya tenía de eso los viejos, no eran quizás tan elaborados probablemente, pero vos podías noquear a alguien contra un fusebox, tirarlo por una baranda, colgarlo de una soga. Sí, colgarlo de una soga, eso sí, pero no me acordaba que lo pudieras tirar contra una fusebox o lo pudieras tirar por una ventana, esas cosas no me acordaba. La fusebox en particular no me acuerdo, que en el Asylum el piso electrificado podías tirarlo ahí y se electrocutaba. Podías agarrarlos y tirarlos por afuera de una baranda y que caigan al vacío, y técnicamente no los mataste porque sos Batman, pero claramente los mataste y cosas así. Digamos, eran mucho más más que environmental break, takedowns, eran tipo agarrar a un chabón y revolearlo hacia distintas cosas. Claro. Pero digamos que existía. Yo creo recordar que hubiera también animaciones contextuales de golpear contra una fistbox a alguien o algo que estuviera en una pared. Y también estaban las paredes eléctricas en el City, que eran rejas más bien, que vos podías tirarlos contra ahí en algunos momentos. Que también están al final del Asylum. Pero bueno, no sé. Sí, es lindo, se ve zarpado. Sigue sin emocionarme mucho porque lo aplazaron y están estirando la boludez de Arkham por demasiado tiempo, y voy a ser medio cínico al respecto hasta que algo que salga me demuestre que vale la pena, porque poner un chabón que se llama Arkham Knight me parece una pelotudez absoluta, y no van a salirse de eso hasta que no me muestren algo que garpe más que lo que eso me la baja, digamos. Bien, perfecto. Bueno, calendario, fechas de cosas que van a salir en las próximas semanas. Arrancamos por el martes 2 de diciembre, que sale el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para PlayStation 3, la segunda parte de la remasterización de la saga Kingdom Hearts. El The Crew para Windows, Xbox 360 y... Windows, Xbox 360, Xbox One y PlayStation 4. Ahí vamos. El miércoles 3 de diciembre sale el Chivalry Medieval Warfare para PlayStation 3 y Xbox 360. Y el viernes 5 de diciembre sale el Captain Toad Treasure Tracker para Wii U. Le tengo unas ganas terribles, que hijos de puta que son. El NES Remix Pack, que es el Nintendo, el NES Remix 1 y 2 en formato de disco. Y el Ultimate Next Remix para 3DS, que son el Next Remix mezclado con el 1 y con el 2 y challenges exclusivos de 3DS para justamente 3DS. Sí, No sabía que ya salía el Captain Toad. O sea, no lo tenía presente. Sí. Y la puta madre, necesito más tiempo, más storage en mi Wii U y más plata. Sí. Pero bueno. Es la vida de la gente. Es un sinsabor y una constante lucha contra la trampa de la máquina. Aclaro que todavía no me compré el Smash de Wii U porque lo necesito comprar en físico porque no tengo más lugar en mi memoria. Bien. Y no tuve oportunidad en la semana, pero perfecto, será comprado eventualmente y jugado. Si me deja el GTA V alejarme un rato de la Play. Muy básicamente. Bien. Bueno, perfecto. Bien. Y así cerramos las noticias más calendario y nos vamos a servir un café y volvemos. Café en mano y discusiones por discutir sería un título alternativo de esta sección. Es el Hot Coffee, como lo denominamos en algún momento. Y hoy vamos a charlar no sobre una noticia en particular, pero sí sobre un lugar donde estuvimos, porque fuimos invitados al evento de lanzamiento de Little Big Planet 3, que se presentó el martes pasado. Así que vamos a charlar un poquito de qué nos pareció el evento, qué nos pareció el juego y ese tipo de cosas que usualmente se suelen hacer cuando a alguien lo invitan a un evento, ¿no? Sí. Bueno, el evento estuvo bastante bueno. La verdad que había una buena disposición de consolas para probar el juego. Se habían Me pareció que eran niños. Pocas. En lo personal. Opino que para la cantidad de tiempo que estuvimos estuvo bien, igual todos llegamos a probar el juego. Sí. No sé. Estoy en desacuerdo con vos, Maxi. Bueno. Pero bueno. No importa. Nada, solo pudimos probar la versión de PlayStation 4, uh-huh, no la de PlayStation 3. Eso, como te decía vos, Maxi, supongo que es un tema de percepciones, porque iba a haber invitados no de la prensa, y obviamente vas a querer que vean la mejor versión de tu juego, ¿no? Sí. El juego se ve muy bien, se corre a 1080, se ve como una clara versión HD de un Little Big Planet. No es que tiene super locos gráficos distintos, pero sí tiene mucha más fidelidad gráfica, y con ese estilo que tiene basado en texturas y objetos reales, la verdad que garpa a pleno. Y sí, decime. No, lo único que quería agregar sobre el tema de PlayStation 3 y PlayStation 4, me parece también que es un tema de que justamente yo lo charlaba un poquito con Alejandro, este pibe que vos me habías dicho dónde era, de Highscore, ¿puede ser que era Highscore? Sí, bien. Alejandro de Highscore, que también después nos encontramos con Dieguito y con Seba Cutuli de Checkpoint, pero bueno, yo hablaba puntualmente con Alejandro y le decía este tema de la PlayStation 3, y él me decía, claramente la señal que está intentando mandar Sony es, la PlayStation 3 ya no nos interesa, o sea, también tiene que ver con un tema de empujar lo más posible la PlayStation 4 a digamos, bajo todo concepto. Sí, sí. Yo, o sea, creo que todavía se venden las PlayStation 3 por una cuestión de que son más baratas y tienen un stock estúpidamente alto. Pero si no fuera por eso, sí, seguro que querrían que tengas la última siempre. O sea, ellos te venden el último producto y porque es donde tienen más servicios. Por y supuesto. Donde, por ende, pueden ganar más plata. Dicho eso, no van a dejar de venderte los otros, entonces lo que hacen es, en los eventos te ponen más nuevo, y después, hoy por ejemplo, me llega un mail de Sony que me dice, hay ofertas de juegos de PlayStation para Black Friday, y ves si son todo de Play 3, ¿entendés? Claro. Porque son los que tienen en stock. Los claro, tienen sí, sí. Pero bueno, nada, la verdad que, como decía, el juego se ve muy bien, como una evolución gráfica de los ya existentes, el estilo se conserva intacto, uh-huh, y la... El buscar esta verosimilitud de los materiales con los que están hechas todas las cosas de los de los niveles del juego, ahora que tienen una PlayStation 4 que tiene más poder gráfico, digamos, produce un efecto mucho más realista y copado. Tiene, como ya se había mencionado en los eventos y todo, 12 niveles de profundidad ahora el juego en vez de solo 3. Entonces juega mucho con esto de ir hacia atrás y recorrer una parte del nivel y volver hacia el plano de adelante. Y como que hay más... ¿12 dijiste? Sí, creo que eran 12 o 16, no me acuerdo. ¡Oh, por Dios! Se había anunciado eso, sí. No tenía idea. Sí había notado, por ejemplo, el traspaso entre distintos planos que estaban separados, pero no sabía que era todo como si fuera una suerte de cubo ahora, si querés, el escenario. Yo no sé si te permite moverte del tercero al cuarto libremente o si tiene que hacer ese salto, pero en algún momento se habló de cuántos niveles total había. Ok. ¿Entendés? Entonces por ahí sean 4 sets de 3, no sé. Claramente, sí. Pero bueno, digamos que hay un juego con la profundidad que te permite tener una habitación adelante, entrar en una especie de coso que te tira hacia atrás y tenés otra habitación y después volvés. Y eso te permite, al final, te permite tener niveles que son básicamente un cubo grande. Claro. ¿No? Entonces le añade esta dimensión extra que te va a permitir también, si sos una persona que editas niveles, hacer historias y cosas más complejas que antes, que estabas limitado a dos dimensiones en lo que respecta a cómo armás el plano del nivel, básicamente, sí. Al menos. Cabe también la aclaración, justamente, y hablando de persona que crea o edita niveles, todos los niveles que se hayan creado, ya sea para Little Big Planet 2 como para el 1, son totalmente compatibles con Little Big Planet 3. Así que sí. Tienen a disposición algo así como 12 millones de niveles, así que no creo que se aburran en el corto plazo de jugar cosas en el Little Big Planet. Fija que de esos 12 millones debe haber 2 millones buenos y 10 millones de mierda. Pero bueno, son 2 millones buenos. Sí, está muy bien. Y nada, me parece que eso le aporta muchísimo valor al jugador, así que diría que es muy recomendable. O sea, lo que jugué del juego me gustó mucho, me pareció que era más de lo mismo. No, o sea, no me sorprendió demasiado más allá de mira qué lindo se ve. Pero sí, las mecánicas y los puzzles que armaron los tipos como en los primeros niveles de la historia me parecieron muy adecuados a lo que podías hacer en esos niveles. O sea, vos tenías un arma que era una especie de pistolita que aspiraba y soplaba aire, y con eso tenía un montón de mecánicas interesantes de enfriar y calentar cosas y mover ventiladores y cosas que movían elementos mecánicos en el nivel. Algo que hablé con vos también es que es un poco menos obvio la forma en la que interactúas con las cosas. Está un poco más relegado al level design que a lo que era antes, simplemente la parte A del Switch y la parte B, y decís, tengo que llevar la parte A a la parte B para que se conecten y hagan algo. Claro, sí. Ahora es un poco más disimulado, pero sigue habiendo suficientes referencias visuales para que sepas qué cosas son interactuales y qué no, y realmente me pareció que estaba muy bien armado, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, este juego, tristemente, la única cosa que define si va a estar bueno o no para mí es cómo lo usan los usuarios después. O sea, aún si el juego está buenísimo, es como que las herramientas esas, si no las aprenden a usar bien la gente, no va a estar bueno. Pero bueno, por suerte tuvieron esa beta hace un tiempo, que hubo mucha gente que hizo un montón de niveles y nos mostraron en un trailer así todas las... Eso me pareció... que había hecho la gente. Sí. Y se veía zarpado. Me pareció una idea muy acertada de parte de Sony de haber agarrado y dicho, después de la beta vamos a elegir los mejores niveles y esos niveles van a quedar seleccionados para armar un tráiler de presentación del juego. La verdad que me pareció muy copado. Una de las cosas que yo te había comentado a vos cuando estábamos jugando es que lo que es el sistema de predicción, si querés, de cambio de plano... me parece que había tenido una actualización bastante copada, porque no me encontré como si me encontraba bastante en el 1, un poco menos en el 2, luchando contra en qué plano quería estar yo parado y hacia qué plano me quería yo transportar en cuanto a el movimiento de plano, primer plano, el segundo plano o el plano de atrás de todo, en lo que respecta al nivel. La verdad que para mí le deben haber tocado algo porque no me encontré casi en ningún momento luchando y la gran mayoría de las veces hacía lo que yo quería que hiciera Sackboy. Así que por ese lado los aplaudo porque está mejor. Imagino que como agregaron esos nuevos niveles de profundidad de fondo, deben haberlo rehecho básicamente de cero eso. Sí. Pero además de eso me pregunto cuánto será una cuestión de level design también, ¿no? Sí, o sea, me pregunto si importo niveles del 1, capaz tenga los mismos problemas, no lo sé. Habría que ver. Pero bueno, nada, me parece que... para cerrar mi conclusión del asunto, fue un buen evento. El juego me parece que está muy bueno, pero que es más de lo mismo. O sea, si jugaste el 1 o el 2 o ambos y querés innovación, no sé si lo vas a encontrar en este. Tristemente no pudimos jugar con los nuevos personajes, así que no sé decir qué tanto cambia la forma de encarar el juego. Pero creo que es una buena adición al juego que va a permitir cosas interesantes en el futuro. Sí, le da un poco más de variedad, si querés. Así es. Y nada, y me parece que va a ser interesante ver lo que la gente puede producir aparte de esto. Y si sos una persona que tiene una PlayStation 4, no tuvo una 3 y no jugó ningún Little Big Planet, creo que... puede gustarte, digamos, si te interesan los plataformeros, si te interesan los niveles así hechos por usuarios. Y si tenés algún familiar así medio niño o que le gustan en particular las cosas súper divertidas, pero no necesariamente con historia así re loca, puede ser para vos también. Sí. Así que esa es mi vista del asunto. Fue un juego sólido que no parece innovar demasiado en lo que pude probar, que fue limitado. Pero yo, se veía muy bien. Sí, yo, primero, algo que no dijimos al principio, no es Media Molecule el que desarrolló el juego, es Sumo Games, que es un nuevo estudio que, si no me equivoco, hizo un par de juegos de Vita previo a esto. Este es su primer juego de PlayStation 4, o sea, de consola grande, no de handheld. Y después, en cuanto a las opiniones finales, sí, el evento estuvo bien, estuvo copado. Había, digamos, actividades y, de hecho, invitaron desde Sony a llevar niños pequeños justamente porque el ambiente se prestaba y el juego también se prestaba a que pueda ser jugado por niños pequeños. En cuanto al juego, vuelvo a repetir, sí, coincido con Nico, es una experiencia que es sólida, que para aquel que no tuvo la posibilidad de jugar ni el 1 ni el 2 en PlayStation 3, me parece que es una buena oportunidad para probar el juego. Después, otra cosa que también, que no sé si necesariamente si estoy de acuerdo, pero me parece que es un juego que no solamente pueden disfrutar los chicos, o sea, la verdad que yo lo super disfruté, y es un buen juego, por ejemplo, para jugar cooperativo, de a varios, ya sea en casa como en otro lado, digamos, con conexión online, pero es un juego que, digamos, se presta mucho para jugar tipo party game, si querés, porque es un cago de risa. La verdad que jugar cooperativo con tres personas más sentados en un sillón y cagándose de risa está muy bueno, sirve, cumple muy bien su función. Así que nada, bueno, eso. Sí, nosotros jugamos al 1 online, sí. Cooperativo, y estuvo muy bueno, la verdad. Pero sí, me refería también nada, hay que, aunque no es necesariamente para niños, hay que encararlo sabiendo que el setting no es nada loco, digamos. Porque todo bien, pero no todo el mundo puede hacer un Mario, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, Mario es jugable por todos, sí. Little Big Planet no sé si es jugable por todos. No, es verdad. La verdad. Entonces fue como un mini anuncio. Ese ruido de celular que hubo hace un ratito me estaba avisando que tenemos que grabar un podcast. Bien, sí, yo como no le muteé si también. Claro, como yo lo muteé también, a mí me hizo y vibró nada más, así que no importa. Está bien. Bueno. Eso pasa por grabar temprano por ser feriado. Exacto. Bueno, eso fue todo lo que teníamos para charlar sobre el evento de Little Big Planet. Así que nos vamos a ir a la última sección de este programa, que es como siempre el Special Move. Bien, y aquí estamos en la última sección del programa, el Special Move, donde tenemos varias recomendaciones, todo muy, muy videístico, se vino el día de la fecha, así que adelante, Nico. Bien, para empezar recomiendo un video de Nerdcube jugando al GTA V en Play 4, justamente para que vean lo que es la primera persona, para que vean cómo se la pega en una moto y flasheas la vida cuando se da vuelta zarpado y tipo mira al suelo así y hay un charco de sangre abajo de él y cosas así. Después lo voy a ver. Nada, realmente es muy bueno y el tipo, nada, yo lo había dejado de seguir porque producía muchos videos en YouTube y no todos me interesaban. Pero me puse a ver videos de nuevo y este tipo, sí, la verdad que sí, lo volví a seguir porque es un capo. Así que chusmédenlo si están en la duda de si les vale la pena o no el GTA V. Este juego es él pelotudeando, no tiene una comparación de la historia de eso. Pero sí compara los gráficos en un momento entre Play 3 y Play 4. Que lo hace él mismo con las primeras escenas del juego que están dirigidas, ¿no? Y después hace una comparación entre las dos actuales. Y muestra la de Play 4 y un juego que no sé qué juego es, pero es un juego como con gráficos CGA super malos 2D y dice que es de Xbox One. Y me hizo reír mucho, mucho, mucho zarpado. Y nada, es un buen video, así que chusmenlo, vean qué onda. Si no jugaron al GTA, no sé qué carajo están esperando. Ayer le dije... ¿Es la versión de PC capaz? No sé, si tienen Play 4... Ah, bueno, ya ahí está. Sí. Es la posta. Un chabón posta que yo conozco, le dije ayer, ¿lo compraste el GTA? Y me dice, no, lo debería comprar. Le digo, ¿jugaste el de Play 3? Y me dice, no, comprarlo dos veces. Sí. Tipo, es increíble. Así que, nada, eso. Y por otro lado, un video que nos dio Diego Barrio Nuevo de... De R Catódicos o de Rayos C. Claro. De Rayos Catódicos nos mandó un video de Work Harder, que es una especie de propuesta tipo Kickstarter que básicamente dice, no nos des plata un carajo, ponete a laburar, no seas un pajero. Y me pareció muy divertido y muy apropiado a las conversaciones que hemos tenido estos días. Así que gracias por la recomendación y lo pongo acá para la gente. Eso es todo por mí. Bueno, yo tengo también dos videos. Uno es un video de Rémi Gaillard, que es un francés que en un momento se dedicaba a hacer jodas super heavy metal a policías y esas cosas. Después pasó a ser una de las sagas que a mí más me gusta, que es la saga del ascensor. Que es ¿Viste la de la bola disco? Es increíble ese video. Es lo más de la vida, boludo. Es la mejor, y la del Padrino está. La del Padrino bien. También. La saga del ascensor es toda impecable. Búsquense. La primera que vi fue la de la bola disco, la vi hace mil. Sí. No me acuerdo si yo se las pasé a ustedes, pero. Puede ser. Tranquilamente. Con un amigo nada que ver. Y fue increíble. Zarpado. No, el de la bola disco es espectacular. Bueno, y en este se llama Star Wars Prank. Es Rémi Gaillard con haciendo cosas de tipo Jedi contra Darth Vader y los Stormtroopers. Y es genial porque a mí lo que me suele hinchar las pelotas de las jodas que se hacen a la gente es cuando la ponen en situaciones de mierda o los agreden o los joden con la desgracia, qué sé yo. En este video sí. No pasa nada de eso, sino que son jodas y la gente se prende y disfruta también de la joda. Así que por eso más que es nada... Es como un mini flash mob, digamos. Claro, es un mini flash mob. Sobre todo el primero de todos, que es buenísimo. Tipo, cuando entra Darth Vader por la puerta y usa la fuerza y se empiezan a correr las sillas, es genial. Así que bueno, véanlo. Tiene un bonus track que es un momento ascensor que es genial. Así que lo voy a dejar ahí para que lo vean. Y después el otro tráiler que vi que me puso la piel de gallina de principio a fin y es increíble lo bien hecho que está este tráiler, es el último tráiler de EVE Online que se llama This is EVE. Lo que hicieron básicamente en CCP, dijeron, sacaron un comunicado a través de los foros, dijeron a todos aquellos que les interese, si les copa grabarse las conversaciones que tengan en cualquier momento del juego, no necesariamente tiene que ver con combate o con alguna guerra o con algún plan, alguna planificación, pueden ser totalmente circunstanciales. Grábenlas y mándennoslas a CCP y de ahí vamos a hacer una selección para hacer algo especial. Ese algo especial es un tráiler compuesto por ellos, con secciones de gameplay, por supuesto mostrando todo el gameplay de distintas partes, y con las conversaciones estas puestas de fondo para ilustrar un poco qué es lo que se estaba comentando en esas conversaciones. Y la verdad que quedó un tráiler que es increíble. Y si alguien ve ese tráiler y no me dice, y no, ahora tengo que jugar al EVE Online, aunque sea probar el trial de los 15 días, es tipo, no tenés alma, boludo. No sé qué decirte. Y recomiendo sobre todo escucharlo tipo así, al super mega palo de volumen, en 1080p a 60 fps, como está puesta ahí la opción en super ultra HD mega pija, porque es todo, listo, nada, no tengo más nada que decir. Mi pregunta es, ¿qué tan probable es que lo vea entero y diga, quiero que salga el Elite y jugar al Elite y no me importa el EVE porque sale plata todos los meses? Bueno, voy a tomar eso como muy probable. Bien, nos pueden escribir si tienen ganas de discutir sobre cualquiera de las noticias de las que hablamos, sobre por qué yo no me importa el Arkham Knight, sobre qué onda con que no me gustó tanto la temporada 2 de Korra como la 1, si quieren hablar sobre qué onda con la segunda playthrough de Maxi del no me sale Bayonetta 2. O cómo es que se siente haber vendido el alma al diablo y comprarse algo en EA. Si quieren hablar sobre cualquiera de las jodas de ascensores de Remy Gallard, que son increíbles, o sobre el GTA en Play 4, que es la puta posta de la vida, pueden escribirnos a contact@expressionnews.com o pueden pasar por facebook.com/expressionnews y comentar en nuestro capítulo de la semana. Pueden comentar en expressionnews.com o .com.ar, en el post del mismo también, o en Twitter en @expressionnews. Por último, pueden suscribirse a nuestro otro Twitter, que es GuybrushRule, eso es @GuybrushRule, donde publicamos juegos que salgan menos de $20, que estén a la venta y nos parezcan copados, para que la gente sepa, estos son solo juegos de PC, cabe aclarar, porque es lo que decía la regla del famoso pirata. Para que puedan seguir escuchándonos a lo largo de la perpetuidad del tiempo, pueden suscribirse a nosotros en iTunes o también en el feed de la página en spreadshotnews.com/podcast, o si no, nos pueden buscar en iVoox, que es iVoox, y ahí mismo pueden buscar spreadshotnews y saltamos al toque. Videomagia, tenemos como siempre nuestro canal de YouTube, que está activo como nunca, con cada vez más gente que le da follow, y le agradecemos a todo el mundo. Por favor, pásense, está en Expressionnews TV, ese es el usuario de YouTube, youtube.com/expressionnews TV. Por último, tenemos el canal de Twitch, que con suerte y con aire acondicionado volverá eventualmente. Este es twitch.tv/spreadshotnews. Y voy a dejar ahí todo porque veo que me estoy trabando cada vez más. Creo que es porque me muero de sed y de hambre y estoy como muriendo porque tengo que ir al supermercado. Así que nada, eso, y nos vemos la próxima. Bueno, sí, así ha terminado, ha concluido una vez más este maremoto informativo, que en algún momento de la vida ha sido denominado Spreadshot News Podcast. Nos veremos la semana que viene, quizá con un programa un poco más armado, un poco más pensado. Quizá no, porque va a ser lunes, y no va a ser feriado, pero va a ser lunes, así que eso ya es como que automáticamente derriba toda la teoría de que va a ser un programa pensado y programado y todo ese tipo de cosas. Creo que lo único que sabemos es que va a haber más Dragon Age que hoy. Sí, probablemente haya más Dragon Age, porque muy probablemente sea casi lo único que juegue. Pero bueno, yo lo estoy pasando bien. Me siento sucio, me siento corrompido, me siento ultrajado en cierta forma. Pero la estoy pasando bien. Así que Es como que ya fue. Me entrego al mal y dejo que me corrompa y me digan después: "You were the chosen one." Y ese tipo de cosas. En realidad no, pero no importa. Agradecería que no cuotees a episodio 3 en el podcast que haces conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero a mí me encanta. You are the chosen one. You are supposed to bring balance to the force, no destroy it o algo así. Aguante Hayden Christensen. Oscar para él. El mejor Darth Vader de la historia. Bueno, paro de grabar.